Radio UPN Querétaro presenta Bienvenidos a una transmisión más de su programa Mitos Escolares. El tema del día es Y hoy todo es bullying. Los saluda su amiga Estefanía y Valeria. El día de hoy hablaremos del ya conocido bullying, o mejor dicho en términos mexicanos, acoso escolar. Comenzaremos diciendo que es una palabra inglesa que significa intimidación. Así es, y se refiere a las actitudes agresivas, intencionadas y repetidas que ocurren sin motivo alguno, realizadas por uno o más estudiantes en contra de otro. Y desgraciadamente, es una palabra que está de moda, debido a los numerosos casos de agresiones que se han presentado en las escuelas, ocasionando que los niños y jóvenes del país vivan situaciones verdaderamente aterradoras. Pero la pregunta a responder aquí sería, ¿realmente existe el bullying? En verdad, ¿podríamos decir que existe bullying en las escuelas? ¿O que solemos creer que algunos de los juegos o chistes entre estudiantes son normales? ¿O esto es bullying? Hay que recordar que la intimidación no es un fenómeno nuevo, sino que ya existía en todas las escuelas. Muchos de los que ya somos mayores recordaremos cuando molestaban, hostigaban e intimidaban permanentemente a algún compañero. A algunos de ellos era por tener ciertas características físicas, como lo es el sobrepeso, usar lentes, vestirse diferente, entre otras cosas. El acoso ha formado parte del crecimiento de muchas generaciones. Solemos pensar que el acoso en ocasiones te enseña a enfrentar mejor la vida, favorece la construcción de carácter y la personalidad. Pero aquí la pregunta que deseamos aclarar es, ¿por qué estas prácticas que no son recientes hoy en día han tomado tanta importancia en el ámbito escolar? Quizá podría ser la constancia en los ataques. Con esto nos referimos a el número de veces que sucede, el aumento en la gravedad del acoso, que ya es un problema de salud mental a nivel mundial, o por la relación que tiene a la violación de los derechos humanos. A causa de esta incidencia, han surgido diversos estudios científicos que avalan esta práctica y dan cuenta de la situación que los estudiantes viven hoy en día a causa de este acoso. Uno de esos artículos es el del doctor José Luis Méndez Santos, médico especialista en psiquiatría infantil y de la adolescencia por la UNAM. Él advierte que lamentablemente el lugar más frecuente para este abuso es el patio escolar y el aula de clases, niños haciendo víctimas a otros niños. Y de acuerdo con el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, el bullying es un comportamiento escolar que implica un desequilibrio de poder real o percibido, el cual se repite en numerosas ocasiones. Dicho comportamiento tiene tres variables: acoso verbal, social y físico, las cuales contemplan el uso de la fuerza física, el acceso a información comprometedora o la popularidad para controlar o lastimar a otros, además de acciones como las amenazas, la difusión de rumores, los ataques físicos o verbales y la exclusión. Pero usted, Radio Escucha, es el que tiene la última palabra y quien se formará su propio juicio acerca de este tema tan sonado por los pasillos escolares. Pero, ¿qué piensa usted? ¿Cualquier agresión puede ser llamada bullying? Con esta última pregunta a reflexionar nos despedimos y esperamos que les haya gustado su programa Mitos Escolares. Hasta la próxima. Fue una producción del Taller Radiofónico de la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad Querétaro, junio del 2013.